que sin tu amor no es vida mi vida, porque sin besar tu boca encendida, yo no sé querer, yo no sé besar, fuiste para mí un rayo de luz que me iluminó. Mi inquietud y mi consuelo, quiero volver a empezar, volver a empezar el sueño dorado y no despertar nunca jamás, volver a ser. Aliviar el dolor de verte perdida, no puedo vivir ya sin ti, mi vida no es vida, quiero volver a empezar, pero tú no sabrás comprender ni sentir, porque tú eres así, amor. Será conmigo, te quiero besar, ser para ti.